Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. ¿Es la democracia una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales? Pues resulta entonces que no hay democracia en el mundo, porque las condiciones de las mujeres no son iguales a las de los hombres, y las mujeres hemos luchado a través de la historia por cada espacio ganado, y aún así seguimos luchando hasta que se alcance la paridad, el equilibrio, la igualdad. Y para eso buscamos un ejemplo, la paridad electoral. Los derechos políticos no de vitrina ni para la foto. Queremos derechos reales que nos permitan participar directamente en una agenda de género, con políticas públicas y leyes con perspectiva de género. Porque, ¿qué mejor que las mujeres para administrar, organizar y emprender acciones y proyectos? ¿Y cómo estamos en América Latina en cuanto a mujeres en el Congreso? Al menos 10 países latinoamericanos tienen cuotas de género al Parlamento, y uno de ellos es Argentina, el primero del mundo en incorporarla. También Colombia, que suma cuotas del 30% para los altos cargos de la administración pública. Pero queremos lograr lo que sucede en Bolivia, donde las mujeres constituyen el 53% de su Cámara de Diputados. Por esto, hoy iniciamos el programa con Elección Parlamentaria será con paridad de género en Venezuela. Y dentro de los espacios de lucha, trincheras virtuales de mujeres, la organización es importante, pero la difusión es más, porque así podremos llegar más lejos, podremos sumar voces, pensamientos, promover y defender derechos como la libertad de expresión. Las redes sociales y los blogs llevan a la lucha por la equidad al escenario digital, pero también permiten establecer alianzas para la visibilidad de ciertos contenidos y crear redes de colaboración. Esto lo dijo la cubana feminista Sandra Abdalá. Hablaremos sobre feminismo cubano en cara a nuevos retos en Internet. Y ya que estamos en las TICs, encontramos que hay una nueva app feminista. Sabemos que las mujeres han participado activamente en el avance de la historia, pero si preguntamos, pocas personas reconocerían nombres de mujeres científicas, filósofas, maestras. Y esto es porque la educación es masculina. En las historias de nuestros países solo destacan los nombres de los hombres, con un porcentaje muy menor de aquellas mujeres que han dejado huella, y no porque no existan. Por eso hoy hablaremos sobre la app del pensamiento feminista. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfr.ca en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La mitad de los refugios en México que atienden a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de género llevan 7 meses trabajando sin recursos económicos, por lo que organizaciones civiles exigieron que el gobierno federal libere 250 millones de pesos que se etiquetaron para este fin. En un comunicado, la Red Nacional de Refugios, organización que representa a 44 refugios y 39 centros de atención externa en México, denunció que aún no recibe los recursos que otorga el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud a través de convocatorias públicas. Cinco días de la jornada electoral del domingo 19 de julio y a 48 horas del cierre de campañas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó la modificación de candidaturas de los 12 partidos políticos que por fin postularon a 50% de mujeres a cargos de elección popular. La sustitución de candidaturas se hizo en cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el pasado 8 de julio emitió una resolución con la que determinó que los partidos deberían reponer el registro de postulaciones. La nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal, que recién aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reconoce los derechos sexuales y reproductivos para esta población, los mismos que fueron coartados en la norma general en la materia por la presión de grupos religiosos y de la derecha. Nacheli Ramírez, directora de RIRIC Intervención Social, organización defensora de los derechos de la infancia, dijo a CIMAC Noticias que la norma capitalina es más avanzada respecto a los lineamientos de la ley general. La nueva ley para el Distrito Federal permite que las escuelas, por ejemplo, informen sobre sexualidad y reproducción a las niñas, niños y adolescentes, sin que ninguna persona pueda oponerse al cumplimiento de estas garantías. Trabajadoras mexicanas mayores de 60 años de edad ganan la mitad que los varones en su misma situación y no perciben ni un salario mínimo completo, reportó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. De acuerdo con este centro de estudios, la población femenina mayor de 60 años conforma 53% de la población total en este rango de edad, lo que equivale a 5.300.000 mexicanas. De toda la población adulta mayor en México, 10 millones de personas, es decir, 36.5%, se encuentra laborando. De ellas, 697.150 son mujeres. Grupos civiles que integran la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir clausuraron este 16 de julio de manera simbólica las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, esto en rechazo a que se reforme la Constitución del Estado de Nuevo León para proteger la vida desde la concepción. Las activistas extendieron una manta blanca de 40 metros de largo con la palabra clausurado frente a la fachada del Comité Ejecutivo Nacional para denunciar que la bancada priista en el Congreso de Nuevo León pretende durante la próxima sesión permanente, que se celebra este 17 de julio, y el periodo extraordinario de sesiones, modificar el marco legal para criminalizar el derecho al aborto. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Tropecé en el camino un caracol, lo vi vacío y me atreví a hundir mi vista y mis oídos por sus formas de espiral. Y lo que vi, un caracol es un milagro de colores. Es un depósito de océanos y de sol, remolino detenido. Es un tornado encasquillado, un caracol. Un caracol es sortilegio de silencios revelados. Es la fantástica y genial habitación de los secretos extraviados. Es un asomo en el pasado, un caracol. Me puse a pensar que un caracol debe existir dentro de todos y ha de ir guardando el álbum del amor en su memoria de espiral, para de después a saltarnos con su rumor de hojas secas, estremeciendo la carne en una tarde cualquiera, a cualquier hora del día. Mi corazón es un depósito de sueños trashumantes, es una lluvia de meteoros, es un sol que se revierte en el oleaje, multiplicando su coraje y su dolor. Mi corazón es viento norte que me arrastra por la vida, es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón. Por la vida es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón. Mi corazón, caracol, mi corazón. Elección parlamentaria será con paridad de género en Venezuela. Humberto Márquez, IPS. Más mujeres podrán llegar a la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela después de que el Poder Electoral ordenó que las candidaturas para el Parlamento Unicameral sean paritarias, en una conquista a favor de la paridad de género envuelta en la polémica de la polarización política. Esta es una norma altamente demorada, producto de la acumulación de décadas de luchas y aportes de centenares de mujeres. Avanzamos en la construcción de una mejor democracia, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena, al presentar el reglamento sobre paridad de género. El 6 de diciembre se elegirá la Asamblea Unicameral 2016-2020, en el marco de tres lustros de aguda polarización política, atizada desde que se inició la presidencia de Nicolás Maduro en 2013, por un malestar económico en el que destaca un cóctel de caída de los ingresos petroleros, devaluación, inflación y escasez de bienes esenciales. Esa confrontación alcanzó rápidamente la nueva norma electoral, aunque también mostró a mujeres de ambos polos políticos celebrando que Venezuela regrese al Club de Naciones Latinoamericanas con cuotas en procura de la equidad de género en los parlamentos. Los derechos de las mujeres ya son un asunto de Estado en Venezuela, gracias a nuestras luchas y a la comprensión del fallecido presidente Hugo Chávez al impulsar la Constitución de 1999, dijo a IPS la diputada del Parlamento Latinoamericano Marelis Pérez Marcano, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Este país petrolero estableció por primera vez una cuota de al menos 30% de mujeres en las candidaturas a su parlamento en 1997, pero la norma fue extirpada de la ley electoral en el 2000 y reemplazada desde entonces por exhortaciones del CNE. Como resultado, la actual asamblea de 165 escaños se integró con 137 hombres y 28 mujeres, es decir, el 17%. En una proporción que coloca a Venezuela en el puesto 18 de América Latina y el Caribe, según cifras de la Unión Interparlamentaria Mundial, UIM. El país mejor colocado es Bolivia, donde las mujeres constituyen el 53% de su Cámara de Diputados. Al menos otros 10 países latinoamericanos tienen cuotas de género al Parlamento y fue uno de ellos Argentina, el primero del mundo en incorporarla. Colombia suma cuotas del 30% para los altos cargos de la administración pública. El nuevo Parlamento de Venezuela ordena que las organizaciones políticas presenten candidaturas en forma paritaria de 50 y 50% y alterna para cada sexo, tanto de principales como de suplentes, y tanto para aspirantes por los 87 circuitos nominales como los de listas cerradas en las 24 regiones electorales en que se divide el país. Cuando no sea posible una paridad exacta del 50-50 en una región, entonces se admitirán las postulaciones con un mínimo de 40% de mujeres. Elsa Solórzano, de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, la coalición arcoíris de 27 organizaciones de oposición, criticó que la norma se dictase de manera sobrevenida, a destiempo y además violando disposiciones de la Constitución. Ello porque el reglamento oficializado del 29 de junio se dictó un mes después de que la MUD escogiese en elecciones primarias, supervisadas por el propio CNE, aparte de sus aspirantes a la Asamblea, y ahora sus grupos se enzarzan en discusiones acerca de cómo reacomodar las listas. También el artículo 298 de la Constitución establece que la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los 6 meses inmediatamente anteriores de la misma. La trampa fue el hecho político, no la sustancia en juego, la paridad. Y es obvio que la montó el propio Congreso Electoral, no las mujeres que reclamamos oportunamente el derecho a la elegibilidad sin ser escuchadas, dijo a IPS la activista Evangelina García Prince, ministra de la Mujer en los 90 e integrante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Virginia Olivo, presidenta de la no gubernamental Observatorio, acotó que en el país existe una baja representación política, con un parlamento por debajo de los promedios regional y mundial. Datos de la UIM indican que las mujeres representan un 24.5% de los parlamentos latinoamericanos y 20% de los del mundo. En este país, de 30 millones de personas, según el censo de 2011, hay 7 millones de madres, de las cuales 39% son jefas del hogar. De estas mujeres que están solas al frente de la familia, 10% son madres adolescentes. Olivo recordó que, aunque no existen datos precisos, la mayoría de los 9 millones de personas en condición de pobreza en Venezuela están dentro de esas familias encabezadas por una mujer. Además, indicó que otro ejemplo de la inequidad que soportan las mujeres es que éstas reciben un 82% de salario de un hombre por el mismo trabajo. Al defender la nueva cuota de género, Lucena dijo que desde febrero dialogó con lideresas opositoras acerca del reglamento de paridad que se preparaba. Sin embargo, esas conversaciones individuales no significan que se hubiese informado formalmente a la MUD, destacó Vicente Velo, un responsable electoral de esa coalición. Pero otra dirigente opositora, Isabel Carmona, presidenta del Partido de Acción Democrática, que gobernó varias veces el país durante el siglo XX, apoyó el reglamento porque los derechos protegidos por la justicia no están sujetos a regateos políticos. Esa medida toca la matriz cultural del poder, porque la cultura en América Latina ha hecho del machismo un símbolo de poder. Estamos empezando a desmontarlo, pues nadie ahí con un privilegio tiene la generosidad de renunciar a él, abundó Carmona. La historiadora y politóloga Margarita López Maya sostuvo que la inesperada decisión de exigir paridad de género en las postulaciones para las parlamentarias de 2015 revela una vez más la voluntad del oficialismo de contribuir con una atmósfera de incertidumbres y malestares que perturben las importantes elecciones que tendrán lugar el 6 de diciembre. Su admonición se fundamenta en que los 5 rectores del CNE, 4 mujeres, son pro-gobierno y solo uno varón, es considerado pro-oposición. El reglamento se aprobó con los votos de las 4 rectoras. Dirigentes de todo el espectro político señalan que, si la oposición hasta ahora favorecida en intenciones de voto, según las principales firmas encuestadoras, logra hacerse con mayoría en la Asamblea, iniciaría un proceso de transición que podría desplazar del poder al PSUV y al presidente Maduro, heredero político de Chávez. Pero, recordó Lucena, la pauta del poder electoral es sobre la oferta que harán las organizaciones políticas. En definitiva, debe ser el electorado el que decida con sus votos. En Venezuela, durante gran parte de los gobiernos de Chávez, los demás poderes estuvieron encabezados por mujeres. Ellas eran el legislativo, judicial, electoral y moral, integrado por la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Las mujeres son mayoría en el Poder Judicial y han ocupado ministerios desde 1967. En 2013, una almiranta ocupó la cartera de defensa y en 1979 el país tuvo, por vez primera, una ministra dedicada exclusivamente a los asuntos de la mujer. Primavera, contigo llego a mi senda una nueva luz. Contigo siento que vivo por vez primera las cosas que un día viviera en mi juventud. Vivo, se van las horas sin darnos cuenta. Contigo se pasa el tiempo sin avisar. Me siento siempre como de 30, y estando a solas contigo te quiero amar. Contigo no hay amargura ni desengaños, contigo todo es tan bello como el amor. Contigo quiero acabarme todos mis años, contigo los besos tienen otro sabor. Contigo ya he comprendido a Pablo Neruda, contigo se aburre pronto la soledad. Contigo ya no me queda ninguna duda, contigo baño mi cuerpo en felicidad. Digo, pruebo las mieles de lo prohibido, contigo pruebo lo dulce de la maldad. Contigo he recuperado lo ya perdido, contigo vivo completo mi libertad. Contigo vivo completo mi libertad, contigo vivo completa la libertad. Feminismo cubano encara nuevos retos en Internet. Ivette González, IPS. Con blogs, correos electrónicos, tweets o comentarios en Facebook y otras redes sociales, las feministas de Cuba comenzaron a llevar al debate público sus críticas al machismo imperante en esta isla caribeña. A falta de espacios diversos para la participación social y política que integran sus demandas a las transformaciones en curso en el país, quienes defienden los derechos de las mujeres encontraron en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TICs, un canal sin censura para extender sus opiniones. Las redes sociales y los blogs llevan la lucha por la equidad al escenario digital, pero también permiten establecer alianzas para la visibilidad de ciertos contenidos y crear redes en colaboración, confirmó a IPS la afrocubana Sandra Abdala Álvarez, precursora del ciberactivismo en esta nación del gobierno socialista. El blog Negra Cubana Tenía que Ser, que ella gestiona desde el 2006, comparte sistemáticamente artículos e informaciones contra el racismo, el sexismo, la homofobia y otras discriminaciones que tienen como objetivo a las mujeres en Cuba. A la par, visibiliza voces feministas y afrodescendientes, por lo general ausentes de los medios de comunicación oficiales, y sirve como un constante observatorio de hechos segregacionistas por raza, género y orientación sexual. Las entradas a su bitácora actúan de caja de resonancia de cuestionamientos ante publicaciones y campañas publicitarias sexistas, como el caso de la cerveza Bucanero, una marca local que se promociona con el eslogan de ser una cerveza de hombre y en sus carteles utiliza imágenes femeninas sexualizadas. La profesora universitaria Elaine Díaz asegura que la blogósfera cubana se distingue por visibilizar temas escasamente abordados en los medios de prensa nacionales o claramente manipulados en las agendas mediáticas y políticas internacionales. Es un artículo publicado a finales del 2014. Esta investigadora de las TICs en Cuba sostiene que los blogs actúan como mecanismos de denuncia y presión sobre asuntos de interés público. Sin embargo, los tópicos relacionados con las inequidades de género no son relevantes entre los que habitualmente tratan los blogs cubanos, según la investigadora, que realizó entre 2.33 de ellos referidos a la realidad del país. Algo similar encontró la feminista marxista Yasmín Portales cuando, en 2013, analizó 277 blogs escritos desde Cuba. Aunque 31% de las bitácoras eran realizadas por mujeres, solo 3 respondían a una agenda feminista. Desde entonces, esta proporción aumentó ligeramente y amplió sus soportes a boletines electrónicos y perfiles de redes sociales. Entre las bitácoras que conducen al ciberfeminismo cubano figura la del colectivo Afrocubanas, un proyecto para difundir la participación de mujeres negras en la historia y la cultura, que buscó rápido reflejo en el espacio digital. También en 2013 y 8225, que gestiona Portales y el blog colectivo Asamblea Feminista, fundado a finales del 2014 por las periodistas Lirianz Gordillo y Helen Hernández y la crítica literaria Zaida Capote, destaca que, por sus contenidos críticos al patriarcado cubano, estas últimas se definen como feministas preocupadas por los destinos de una nación que se transforma y por la que quieren hacer utilizando la palabra como herramienta. Queremos pronunciarnos sobre la pervivencia de las desigualdades de género en nuestro país, consignan. Gestionados por activistas, intelectuales y profesionales de la comunicación, estos blogs amplían la discusión colectiva sobre la violencia de género, la doble jornada, las múltiples discriminaciones de mujeres afrodescendientes y lesbianas o el sexismo mediático, entre otros asuntos. Cada espacio cuenta a su vez con páginas en Facebook y perfiles en Twitter. Sortean de ese modo el recelo hacia el feminismo que persiste en la isla, donde este pensamiento se ha desarrollado sobre todo en la academia y los sectores culturales, pero aún no logra expandirse en publicaciones periódicas oficiales ni cuenta con organizaciones que articulen una agenda común. Para la periodista Gordillo, los blogs y redes sociales funcionan como un megáfono que hace más conocida cualquier acción desde esa plaza pública virtual que las acontecidas solo en el espacio real o fuera de línea. Un post logra mayor atención política que los muchos eventos, talleres o tertulias donde ese mismo reclamo tiene lugar. Pero a nivel comunitario, argumentó a IPS, la investigadora sobre género y comunicación. A su juicio, situaciones de discriminación suceden diariamente en el país, donde las mujeres han alcanzado altos estándares de participación en el empleo y el estudio, pero que aún siguen encargadas de la vida doméstica y la familia. No obstante, la falta de articulación sobre el feminismo cibernético y la mayoría de las cubanas sin conexión a Internet resta efecto movilizador. Solo 26% de los casi 11.2 millones de personas que viven en Cuba accede sistemáticamente a Internet, según estadísticas oficiales que no se desglosan por género. Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, reporta que en el 2013 había 2.923.000 internautas. Esa cifra se da por hecho que es ahora superior, porque a fines del 2013 se abrieron en el país de 120 cibersalas y desde el primero de este mes 35 puntos de conexión inalámbrica. Muchas feministas que son activas en la red lo hacen desde conexiones lentas, con poco tiempo, y no siempre estamos entrenadas para aprovechar y optimizar todas las posibilidades que nos brinda este formato, reconoció Gordillo. A ellas queda entonces el reto de llevar las realidades de carne y hueso a los espacios virtuales, sorteando el riesgo de crear una realidad paralela que no logre incidir en leyes, programas, instituciones públicas y organizaciones, agregó. La falta de respuesta oficial a sus reclamos es otra de las preocupaciones repetidas por las activistas feministas consultadas por IPS para este reportaje. Lo que desde Internet se denuncia y demanda cae en ocasiones en un terreno ambiguo o de ignorancia por parte de las autoridades con capacidad para legislar y dar cauce a nuestras inquietudes sobre la situación de las mujeres, consignó Hernández en un panel del Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos celebrado en San Juan de Puerto Rico. Por lo pronto, Internet sigue funcionando como espacio de articulación para iniciativas como Feministas Cubanas, un grupo que funciona en Facebook con ese nombre desde comienzos del 2014, con más de 65 integrantes entre quienes residen en la isla y las que viven o estudian fuera. Aunque la creación de una red es un reclamo reiterado en debates y reuniones de estudiosas activistas por la equidad de género en el país, no se conoce hasta ahora otro colectivo que aglutine igual número de mujeres autodenominadas feministas en el espacio real cubano. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Hablan de amor o de enojos, o de esperanza y de fe. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. La APP del Pensamiento Feminista, María Muñoz, eldiario.es. Si los libros escolares no cuentan que escritoras, políticas, filósofas, activistas o científicas jugaron su papel en la historia, pues habrá que buscar la manera para que su pensamiento y trayectoria lleguen al mayor número de personas. Es lo que pensaron las creadoras de Palabra de Mujer, una aplicación para móviles gratuita que permite compartir reflexiones y biografías de todas esas mujeres que han permanecido y aún permanecen invisibles para una gran parte de la población. En la charla que impartimos a los niños sobre tecnología, veíamos que no tiene ningún referente de científicas o escritoras, señala Ángeles Bueno, presidenta de la Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología y entidad impulsora de la aplicación. Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia es la que se pone de manifiesto que en los manuales de la ESO solo el 7.5% de las figuras históricas que aparecen son mujeres. No hizo más que confirmarles lo que verían día a día. Las socias, entre las que hay programadoras, ingenieras, expertas en Big Data o marketing tecnológico, decidieron ponerse manos a la obra y dieron con el medio para visibilizar a todas esas mujeres que han contribuido al progreso de la sociedad. Una aplicación que permite compartir en las redes sociales frases del pensamiento de estas mujeres, así como sus biografías. La aplicación, que de momento solo está disponible para dispositivos Android, permite seleccionar una frase y compartirla directamente en las redes asociadas al dispositivo móvil. Pinchando en la imagen de la mujer a la que se atribuye la frase, se accede a su biografía y que también puede ser difundida directamente en las redes. Las frases aparecen diferenciadas en diferentes colores para distinguir las 5 categorías en las que las han distribuido: feminista, científica, activista, pensadora, artista y escritora. El dispositivo también facilita la búsqueda por nombre propio o palabras clave. Si, por ejemplo, estoy en clase hablando sobre los avances en libertad, puedo hacer una búsqueda y aparecerán todas las mujeres asociadas a ese término y podré contar quiénes son y cómo la han defendido, señala Bueno, quien subraya que lo que proponemos es una reflexión compartida del pensamiento femenino a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, se pueden encontrar frases como: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, de la filósofa y escritora británica Mary Wollstonecraft, autora de finales del siglo XVIII de Vindicación de los Derechos de la Mujer. O afirmaciones como la realizada por la diputada Clara Campoamor, que hizo posible que el Parlamento de la Segunda República aprobara el derecho al voto de las mujeres en 1931. Tenéis el derecho que os ha dado la ley quisisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano. También hay ejemplos de referentes actuales como la filósofa y catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, Amelia Valcárcel, quien afirma: me niego a entrar en el estúpido juego de tener que demostrar el doble para obtener la mitad. Las creadoras de la aplicación son todas mujeres, desde la programadora Laura Sáenz, la ilustradora Antonia Santolaya, hasta la documentación elaborada por la Asociación Feminista Lagus. De momento, la aplicación contiene referencias a 65 mujeres, pero pronto se incluirán otras 65 más. Estamos buscando financiación para poder desarrollar y ampliar el proyecto aún más, explica la presidenta de la Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología, entidad que precisamente busca impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito tecnológico, así como su visibilización. Al principio, la aplicación solo estaba disponible en España, pero empezaron a llegarnos peticiones de que la abriéramos a Latinoamérica, donde ha tenido muy buena acogida y de donde nos envían muchas sugerencias, indica Bueno. La intención de la asociación es terminar de desarrollar la app para dispositivos iOS y también crear una página web que sirva de espacio para canalizar todas las peticiones y propuestas de frases y biografías de mujeres que difundir y crear así una suerte de pensamiento femenino colaborativo. Las mujeres tenemos que trabajar para hacernos visibles, porque si no estamos ahí, otros sí estarán, subrayó. Buenas noches a todos, aquí María Néder desde Argentina, nuevamente trayendo a este tiempo de mujeres, las mujeres creativas en el campo del arte musical. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeras de Tiempo de Mujeres y a los compañeros de este colectivo Alternativa Latinoamericana. así como hemos vuelto sobre una de las mujeres, una de las cantoras argentinas que habíamos escuchado el año pasado, me refiero al bloque pasado dedicado a Luciana Yuri, también la mención sobre el viaje a Japón de Marina Luppi, músicas que habíamos compartido el año pasado. Hoy, desde la quebrada de Humahuaca, no puedo soslayar a una figura que también escuchamos, si mal no recuerdo, fue en los inicios de Mujeres de Puerto Almendro. Me refiero a esta mujer fundamental en el desarrollo de la música popular desde el piano, la señora Hilda Herrera, quien tiene casi 80 años o poco más, tiene varias virtudes que la distinguen y la convierten en una mujer relevante de nuestra música. La primera, la de ser una excelente pianista, talentosa compositora y además formadora, pero sobre todo de tener una actividad permanente con jóvenes en el presente. En homenaje y agradecimiento a esta insoslayable música argentina, Hilda Herrera, y por el trabajo que actualmente está realizando con otros músicos jóvenes y las presentaciones en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, dedicamos este bloque al último compacto, La Diablera. Thank you. Inicié con un vals de su autoría porque me interesa mostrarla primeramente a Hilda Herrera no solo como intérprete, sino también como compositora. Y estas composiciones, como la que acabamos de escuchar y la próxima que viene, tienen que ver con la tarea que realiza Hilda Herrera trabajando con poetas y escritoras, mujeres argentinas, también fundamentales, como por ejemplo la autora de la letra de este vals es la escritora Griselda Gámbaro, premiada internacionalmente y destaca como la más importante dramaturga argentina. En base a esta amistad, a este trabajo común de dos mujeres que establecen una postura social, establecen una resistencia ante el sistema capitalista, es una militancia realmente, ¿no? Y el vals se titula Volvé Ciudad, y la letra o poema, mejor dicho, de Griselda Gámbaro dice: yo conocí una ciudad llamada Buenos Aires, una ciudad donde nació mi amor. Para los dos, en la ciudad, por calles solitarias, nació el amor en un invierno en flor. Esa ciudad no existe más, no tiene calles para caminar, no tiene casas donde compartir felicidad. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue esa ciudad con suelo azul de sombra y flores de jacarandá? Con nombres nuevos nacerás, con calles para caminar, con patios para conversar, vieja ciudad de Buenos Aires, aquí de nuevo esperaré, esa ciudad no existe más. Aquí de nuevo esperaré hasta que nazcas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires. Y esto hace alusión a un tema bastante desconocido o sesgado en el extranjero, y es que la ciudad de Buenos Aires ha cambiado totalmente debido al jefe de gobierno, este señor Macri, que es oposición del gobierno nacional. Pero vamos a lo que ha sucedido en Buenos Aires. Realmente, hoy la ciudad no es la que era. Y este es un sentimiento que está muy relacionado también con la pérdida de espacios, bares, talleres artísticos, obras teatrales de nivel, todo lo traído desde la mentalidad yanqui, sistemáticamente competitivo y ni siquiera con reconocimiento de nuestro origen latinoamericano, ha desaparecido. Por eso lo hago mención y leí el poema de Griselda Gámbaro, porque esto también reafirma una postura ética dentro del desarrollo estético-musical de la señora Hilda Herrera. Y ahora vamos a pasar a un tema que compuso con otra escritora. Es un triunfo. La escritora es Margarita Durán y se llama Entre Pampa y Riachuelo. Está bien localizado geográficamente, ¿no? Al sur de la ciudad de Buenos Aires. Thank you.